Siempre tú me alejaste. No sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. Otro. No puede, no puede ser. Otro. No puedo seguir así. Otro. Yo ya no te quiero ver. Cero, cero, cero, cero, no me quedaré. Otro. Mejor te bajes por allá. Otro. Yo me quedo por aquí. Otro. No, no, no puedo creer. Sabía que en 3 meses a mi lado volverías. Ya lo noto en tu cara y sé que estás arrepentida, pero es muy tarde. Porque yo te dejé de amar, yo